Amigo, qué bueno sería que en este ciclo entonces usted hablara un poco sobre un tema que es muy importante en este tiempo, y es sobre la tolerancia. Las sociedades hoy, aunque hablamos mucho de tolerancia, uno siente que las sociedades son cada vez más intolerantes. Sí, se habla mucho de tolerancia, se habla mucho de ética, se habla mucho de vivir bien, y no lo estamos haciendo. O sea que el bien vivir se está convirtiendo simplemente en un discurso y no en una acción. A partir de ahí es como si rechazáramos las mejores formas de vivir y buscaríamos con ese rechazo malvivir, que es una forma de no darle sentido a la vida. Es una forma de no darse las oportunidades que da la vida. Y es una forma de tratar de justificar la frustración permanente que da el no haberse creado a uno mismo. Porque si yo no me puedo crear mirando a otro, yo primero me tengo que crear yo. Por eso a mí me crean, lo hemos dicho unos otros, pero la educación ya me permite a mí empezar a crearme a mí mismo, empezar a desarrollar inteligencia, empezar a desarrollar razón. Pero las sociedades ya no me están proponiendo que yo me cree, sino que asuma modelos que frustran. Entre ellos, pues, el modelo consumista, la creencia de que una máquina es superior a mí, la apariencia permanente de que yo estoy bien, y eso me destruye. Y obviamente me va a convertir después en un intolerante rabioso. Esa caricatura de Vlado que dice, pienso, luego estorbo, por ejemplo, dice mucho porque en la medida en que las sociedades crecen, en que el consumo es cada vez mayor, en que yo valgo de acuerdo con lo que pueda gastar, o sea, en la medida en que yo sea una apariencia permanente, esas sociedades están configuradas por gente destruida. Porque yo no puedo ser hacia afuera. Yo primero tengo que ser hacia adentro. Porque dentro es donde yo funciono. O sea, yo no puedo mantenerme en un teatro para que me vean. Es que cuando empezamos a hablar de la intolerancia, aparecen cuatro elementos que yo creo que son susceptibles de un análisis muy profundo. Entre ellos, primero, el hombre y la mujer objetos. O sea, salimos no a ser, o sea, a que yo con lo que sé, con lo que digo y con lo que hago tenga un lugar en la tierra, sino que salimos a aparentar. O sea, yo soy consumible. No, yo soy productivo. Que son dos cosas muy, muy distintas. Cuando se habla de costos sociales, el costo social es ese costo que yo asumo para que en una sociedad me vean bien. Y como me gasto un montón de dinero en que esa sociedad me vea bien, ahí yo mismo comienzo a tener dos roles. Un rol en la intimidad, que sé quién soy, y un rol en lo público donde yo quiero demostrar lo que no soy. Y ahí empieza un problema muy grave, porque los seres humanos comenzamos a discriminarnos en calidad de objetos, en calidad de productos. Entonces hay unos productos que supuestamente valen más, otros que supuestamente valen menos, unos que están mejor empacados, por decirlo de alguna manera, y otros cuyo empaque pareciera decir que lo que hay adentro no vale la pena. Entonces ese primer elemento de ser objetos y que nos propongan permanentemente ser objetos. Primer elemento dramático. Un segundo elemento dramático, y digo dramático porque esto es un teatro del absurdo, lo que estamos viviendo en las sociedades modernas, es que hayan conceptos que están por encima de la vida misma, conceptos como que una persona pareciera ser más bonita que otra. Si una persona tiene que estar viva y tiene que estar en orden, y si esa persona se mueve, si esa persona ocupa un espacio, si esa persona tiene la suficiente capacidad para aprender cosas, eso es lo que lo hace humano. A mí no me hace humano la figura que tenga, porque es que esa figura me llegó por una mezcla genética. Eso es un azar. Nadie puede decir que construyó su apariencia. Y además que es una apariencia falsa, porque eso juega con los tiempos, eso juega con los modos, con las modas. Eso no es real. Entonces ahí viene ese principio de intolerancia de quién se ajusta a ciertos patrones estéticos creados de pronto por una sociedad esquizofrénica. Que ese es un problema enorme, porque es que todas las caras son distintas, todas las orejas son distintas, todas las narices son distintas, y a partir de ahí todos los seres humanos en esa diferenciación son formas de vida, y son formas de vida útil, pero empieza la exclusión de que usted no se ajusta a esos patrones, usted no tiene esas medidas, usted carece de ese peso, y a partir de ahí se rechaza al otro porque no se ajusta a un modelo que no es racional, un modelo que es completamente emocional, por ejemplo. Y de la misma forma se excluyen por edades. Hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que la gente cree que se muere por edades. Muerte cierta, hora incierta. O sea, nosotros sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Entonces yo no le puedo decir a otro que usted se va a morir primero que yo, porque el otro no puede asegurar nada, absolutamente nada. Entonces vienen un montón de exclusiones por raza, por edades, por figura, por posición dentro de un sistema financiero, porque ni siquiera por posición social, que es lo más idiota que ha pasado en estos dos, en los últimos años. Creer que la posición se adquiere por tener y no por ser. Entonces uno conoce gente que tiene mucho dinero y sigue siendo tremendamente pobre, porque la mentalidad no ha sido capaz de superarla. Y obviamente el otro se defiende de eso diciendo: yo tengo más que usted. Que además lo que tiene, ¿cómo asegura que permanece? Porque eso es un juego financiero. Es simplemente un juego financiero. Hay un tercer elemento, y es la intolerancia frente al que sabe más. Es una cosa que llama mucho la atención. La gente se quiere igualar por lo bajo, igualarse por lo peor, pero que otro no trate de salir de ahí. El cerebro es algo que está diseñado para obtener datos, y la memoria se encarga de reunir esos datos, y las manos se encargan de que lo que en la memoria existe se puede salir por las manos. O sea, puedo crear con eso que sé. Entonces hay una competencia, una intolerancia impresionante, porque el otro ha mejorado y se excluirá al que más mejore, porque no se iguala con el rasero de lo peor, de la mediocridad, que es algo que, pues, llamaría mucho la atención, ¿cierto? A los extraterrestres. Los extraterrestres deben estar felices analizándonos a nosotros. Dice, esa gente se va a acabar ella misma. Cuando se acaben, bajamos, porque no vale la pena bajar allá. Entonces aparece la intolerancia por la envidia, por el desprecio. Gente que desprecia al otro creyendo que despreciándolo lo anula. Y realmente no lo anula. El mismo que desprecia se frustra porque no puede alcanzar lo del otro. Y lo del otro es una construcción personal, simple y llanamente. Y ahí vienen pues unas intolerancias tremendas, destruir al otro, inventar al otro, despreciar lo del otro, en lugar de aprender. Y también hay una intolerancia muy importante de aquel que, sabiendo un poquito más, quiere que todo el mundo piense como él. Claro, es que ese es el cuarto punto, que es el más peligroso de todos. Cuando yo me considero que soy superior al otro, entonces aparece algo que se llama la soberbia. La soberbia es la mejor forma de descubrir que lo que yo sé no sirve para nada. Porque un soberbio, una persona soberbia que se cree superior a las demás, es simplemente alguien que se ve imposibilitado para convivir con los demás. Es que el hecho de que él mismo se excluya ya es un estado de soledad grande y es un estado de imposibilidad de ampliar el mundo porque se encerró. Entonces viene la exclusión al otro porque el otro no sabe lo que yo sé. Es que eso, además que falta verla, eso que usted sabe, qué validez tiene para estar en la vida. Es que el asunto es muy claro. A ver, nosotros estamos en la vida y en la vida tenemos la única oportunidad. Y la vida es una composición múltiple. Múltiple. O sea, como ya dijimos en alguno de estos programas, yo estoy imposibilitado a vivir solo. Necesito necesariamente del otro. Y en la medida en que el otro existe, en que tiene un conocimiento particular, ese conocimiento particular del otro me sirve a mí o me muestra un camino. Entonces una persona soberbia simplemente se cierra, o el que cree que es superior al otro se cierra y no quiere ver más, y se convierte en lo que la mitología ya creó como un narciso. Pero en psicología el narcisismo es peligrosísimo, porque una persona narcisa quiere que los demás piensen como él, hagan lo que él hace, y si no hace o no piensa como él, el narciso buscará destruir al otro, porque el otro lo confronta. Entonces cada rato leí uno por ahí casos de narcisismo que llegan al crimen. O sea, el otro mata. Él se quiere ver en otro igual. Por eso es que queremos muchos que se vuelven narcisos quieren verse permanentemente en el otro. Por eso exigen que piense como él, que actúe como él, que trabaje las horas que él trabaja, que vea el mundo como él lo ve, porque es narciso. Es que Narciso se enamora de su propia figura en la mitología, mirándose en una superficie de agua. Y al verse ahí, los demás deben ser eso. Es que él está enamorado de él. Y como no puede estarse mirando permanentemente en un espejo, se quiere mirar en los demás. Por eso se obliga a que los demás piensen como él, a que los demás actúen como él, para él verse ahí permanentemente. Las sociedades en las que vivimos propagan el narcisismo a una enorme velocidad, a una enorme velocidad, empezando por, digamos que corrientes pseudo psicológicas, donde dicen que uno debe querer a uno mismo. Eso malentendido es peligrosísimo, porque es incentivar el narcisismo. O sea, yo no me puedo querer a mí mismo, alguien me debe querer para empezar a ver las diferencias, para empezar a crear un proyecto. Pero si yo todo lo mío lo vuelvo bueno, si lo mío es perfecto, si lo... a partir de ahí buscaré gente que sea como yo para yo ver mi supuesta perfección, mi supuesta bondad, y comienza una tarea de intolerancia tremenda, porque si hay algo que nos caracteriza a los seres humanos es la diferenciación, es la diversidad, es las habilidades que cada uno tiene. Esos modelos son muy, muy peligrosos. Gente que dice, yo solamente escojo para mí lo mejor. Eso ya empieza a desarrollar un narcisismo muy alto. O sea, la vida tiene cosas buenas, tiene problemas que hay que resolver, tengo que aceptar lo que me pasa. Es lo que pasa con psicologías como el conductismo, donde yo me niego la realidad. Entonces yo soy superior a la realidad y salgo a triunfar, a triunfar, a triunfar. Y resulta que la realidad me permite llegar, pero también me pone obstáculos, porque el mundo es como es. En ese sentido, no, las cosas son como son. En ese sentido, Aristóteles no se equivocó. Entonces, la intolerancia comienza con cuando soy objeto, entonces me convierto en producto. Y el que no pertenezca a la línea de productos mío, lo rechazo. La intolerancia comienza cuando creo en que hay un patrón de forma que llamaríamos belleza o estética, que quien no se acerque o no se incluya en ese patrón es feo. Y entonces estoy desconociendo que eso es otra forma de vida. El otro es otra forma de vida, con la piel que tiene, con el tamaño que tiene, con los ojos que tiene, la nariz que tiene, las orejas que tiene. Es que a mí no me interesa la forma, si soy lógico. Me interesa que esa persona funcione. Eso, ¿cierto? Y que se pueda discutir con ella, que me pueda aportar, etcétera, etcétera. Luego, esa intolerancia por lo que yo tengo. Entonces, si yo tengo más que el otro, rechazo al que tiene menos que yo, con algo peligrosísimo, y es cuánto dura lo que usted tiene y qué seguridad tiene eso. Por eso los pueblos, los pequeños pueblos, que son sociedades casi que perfectas, cuando uno ve a los tártaros, a los lapones, a un montón de pequeños grupos que caminan entre ellos, y donde la intolerancia no existe, donde el concepto de diferencia por belleza no existe, porque es que todos tienen que sobrevivir. Y una mujer es una mujer bella en la medida en que le puede aportar a la comunidad. Es que es una cosa que es muy interesante, porque esos conceptos no existían en América. Aquí una india piel roja era piel roja. Puede caminar, sí. Puede oír, sí. Ve, sí. Puede entender, sí. Listo, va a ser mi mujer. Que además se usó en varias comunidades, cuando la gente se casaba por arreglo. O sea, nosotros no nos vamos a traer por lo que, la forma que tenemos, vamos a vivir juntos. Y lo único que se pide es que la persona esté bien, no más. ¿Cierto? Entonces vienen unas exclusiones muy raras. ¿Quién tiene más que? Eso... que además hay que mostrarlo, lo ve uno frente en sociedades como las nuestras, donde el otro le quiere demostrar a otro que tiene más cosas. Con una pregunta, de eso que tiene, que sabe qué es eso. Pero yo creo, Memo, que en este tiempo la mayor intolerancia es con el tema del pensamiento y de la ideología. Sí, sí, claro, claro, es que todo eso llega ahí. Porque es que hay alguien que cree que cobra inteligencia porque compró el último celular. Por eso la intolerancia se va a dar frente a usted, cómo es capaz de pensar por usted mismo y va a ser superior a este celular. Usted cómo sabe más que lo que sabe el celular. Es que ahí hay un montón de cosas que empezamos a señalar al otro porque no se ajusta a lo que está ya en las bases de datos. Es que hay algo que en filosofía eso se ha discutido mucho y en la realidad es mucho. Es imposible que usted a mí no me pueda enseñar algo. Eso es imposible. Porque las experiencias son personales y las reflexiones frente a la experiencia son personales. Entonces empiezo a señalar al otro porque no se ajusta a la ilusión que yo tuve, que fue conseguir algo para yo tener información. Entonces nosotros estamos creyendo que teniendo información tenemos conocimiento. No, no, para nada. Usted puede tener su casa llena de enciclopedias, pero si usted no la lee, no la raya, no saca conclusiones a partir de ahí, no inventa algo, ¿para qué todas esas enciclopedias? No sirven de nada, no sirven absolutamente de nada. Ahora vienen las intolerancias ideológicas. ¿Cómo se mira el mundo? No hay un patrón para mirar el mundo. Si hubiera un patrón universal para mirar el mundo, simplemente todos pensaríamos igual. Una de las demostraciones de que el mundo no se puede pensar igual son las culturas. Como cada cultura, desde su propio lugar, desde su propio sitio, en la geografía donde habitan, miran el mundo de acuerdo a los elementos que lo rodean. O sea, un africano no tiene por qué mirar el mundo como un islandés. Islandia tiene otros cielos, otros climas, tiene otros recursos naturales, y a partir de esos recursos yo miro el mundo. En África lo miramos distinto. Es como tratar de que el conocimiento, y ahí viene por una intolerancia desde hace miles, cientos de años, tuviera que ser común a toda la gente sin permitirle que avanzara en ese conocimiento desde la diversidad. Le voy a poner un ejemplo. No, a mí me enseñaron historia universal y era la historia de Europa. O sea, el resto no era universo. Este es el momento en que la gente, muchos de los que están en América, no se han dado cuenta que los países del lejano oriente nos quedan al occidente. A usted le excursiona al lejano oriente, le hablan de China, Japón, Corea, y resulta que eso está al occidente de América. Si yo quiero ir a un país del lejano oriente, Polonia sería un país del lejano oriente. Pero seguimos pensando en otro lado. Entonces ahí viene la primera exclusión fuerte. O sea, la historia de nosotros tiene que ser su historia. Por eso desconocemos la historia nuestra. Por eso desconocemos la historia de los demás. Y las comparamos. Vea, eso con el mundo del Oriente es muy normal. Es que ellos son muy atrasados porque no tienen una forma de Estado como las nuestras. ¿Y quién dijo que la forma de Estado nuestra es perfecta? O que nosotros creemos que es perfecta, pero ellos no. Ellos tienen otras formas de gobernarse, otras formas de ver eso, pero tratamos de hacer esa imposición. Lo mismo pasa con el pensamiento político. Es una forma de entender el mundo. Y hay unos grupos que lo entienden desde elementos como la nobleza, la tierra, otros lo entienden a través de elementos como el trabajo, como las sociedades con menos diferencias, o sea, son formas de ver el mundo que nadie ha probado. Por eso son ideologías y por eso se mantiene a nivel de idea. Nadie ha probado que el uno sea mejor que el otro. Nadie. Entonces aquí viene un problema muy grave. Porque estamos buscando el arquetipo. A lo mejor uno de esos sistemas es mejor que el otro, pero no lo hemos llevado a la realidad. Lo mantenemos a nivel de discurso. Entonces, cuando una ideología se enfrenta a otro, son dos ideas del mundo, pero no dos realidades del mundo. Entonces, cuando el otro quiere destruir otra ideología, es porque cree que la realidad del mundo es la suya y daña la del otro. Yo siempre he mantenido pues en la cabeza lo que dicen los rabinos: de dos verdades la mejor es la tercera. Cuénteme cómo es su visión del mundo, yo le cuento cómo es la mía, juntemos eso y saquemos lo que nos es común. Eso que nos es común se vuelve realidad. Las diferencias se pueden seguir probando, se pueden seguir discutiendo, etcétera, etcétera. Nosotros discutimos en términos de usted piensa de esta manera y usted está equivocado, etcétera, pero nadie se sienta a ver, ¿usted qué haría? ¿Usted cómo se ve en 5 años con su ideología? ¿Cómo sería este país en 5 años con lo que usted piensa? Y yo le voy a decir a usted, ¿cómo sería este país en 5 años con lo que yo pienso? Ahora, cuando se establece esa proyección, veamos qué tenemos en común. Nosotros las ideologías tienen, como se mueven en la actualidad, es terrible porque juegan con el pasado. El pasado ya no existe. Lo que pasó, pasó. En ese sentido, Russell es muy claro. El pasado no existe porque ya pasó, el futuro no existe porque no ha llegado, tenemos un presente. Entonces el presente es la construcción del futuro inmediato. Entonces empiezan los señalamientos por ideas, no por realidades. Muéstrame su realidad. Es que nadie se niega a lo que ve que funciona. Nadie. Pero partimos de lo que pasó. Y ya con lo que pasó no se puede hacer nada. Nada. Ahí simplemente se puede hacer literatura, se puede hacer historia que mejora si se vuelve literaria. Porque el pasado es una invención en buena medida de lo que es de nosotros, ¿cierto? El pasado no llega a ser una totalidad. Por eso los psicoanalistas, cuando a usted lo molesta algo del pasado, tratan de ver si eso que le está molestando el pasado fue una realidad o es que usted lo está imaginando, o es que usted le está agregando más cosas para que lo atormente. Puede ser una cosa simple, súper simple, pero yo le voy llenando, le voy metiendo a eso cosas. Y la tarea del psicoanalista es como la tarea de un odontólogo: trabaje esa caria hasta que la tumbemos, ¿cierto? Pero ¿qué me asegura que a mí me pasó eso como yo lo considero? A mí me pudo pasar, claro, pero ¿qué valoraciones le he hecho? Entonces eso pasa con las ideologías, que las ideologías se están pegando de lo que pasa. No, no, veamos qué vamos a hacer. Es que ya no tenemos más opción que pensar lo que vamos a hacer. Ya no fue lo que hicimos. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Eso con relación a las ideologías pasa lo mismo con las creencias. Nos estamos sacando en cara lo que pasó, ya pasó. Lo único que podemos hacer es firmar para que no vuelva a pasar. Comprometámonos a que eso que pasó no vuelva a pasar. Pero no es seguir escarbando ahí, porque ya no hay forma de extraer absolutamente nada. Lo único que tengo es el presente. Y el presente es el que me dice si eso que yo pienso me permite ver el bien el mundo o no, pero entonces aparecen los distractores. Entonces uno se hace como si hay algunas preguntas. A ver, hombre, dentro de las formas de pensar de nosotros, ¿qué tanto estamos pensando el presente? Es que hay una tendencia a refugiarnos en el pasado. Le damos más fuerza a la enseñanza en pasado que ahora, que está pasando ahora. Porque es que ahora hay que resolver el problema. Entonces nos refugiamos en las nostalgias, en las arqueologías, en la colección de fósiles, lo que sea. Eso es muy bonito, pero hay una cosa que se llama el presente, que se llama la realidad, que es lo que estamos viviendo, y que ahí las intolerancias lo que hacen es destruir el presente. No nos lo dejan ver. Y ahí sí viene un problema enorme. Entonces estamos vivos sin darnos cuenta. A mí la única certidumbre que estoy vivo es que ahora aquí estoy hablando. Entonces no tengo más certidumbre. Yo no puedo ser la carga pasada mía. Ya pasó. Entonces al estar aquí y ahora, por eso las frases, pues, si no yo quién, sino ahora cuándo. Que eso es de una sabiduría impresionante. Eso me está diciendo, usted tiene un presente. Si no yo, ¿quién? Y si no ahora, ¿cuándo? Entonces, la intolerancia nace, primero, en las sociedades modernas, en que estamos encerrados en nosotros mismos, y nos da terror salir afuera, porque el afuera no lo estamos inventando. No lo estamos conociendo. ¿O será porque el otro se nos ha vuelto muy peligroso, Memo? Es que ahí hay una discusión muy brava. ¿Quién es el peligroso, él o yo? Claro, es que es muy rico decir, no, yo soy el bueno y el otro es el malo. Pero no seré yo el malo para ese malo. No seré yo el problema para él. Es que el problema, nos atacamos, nos hacemos 20 mil cosas dolorosas, porque de pronto yo creo que el problema me viene de afuera, cuando yo puedo ser el problema. Así de simple. ¿Yo por qué tengo que estar señalando al otro? Que es parte de la intolerancia, el culpable es otro. Ah, ese sí, ese es de todos los días. El culpable es otro, el culpable puedo ser yo. Ahora, cuando algo pasa, yo tengo parte de la culpa. Así de simple. Eso pues lo tenía muy claro Sartre cuando decía, yo elijo lo que me pasa. Entonces, sucede algo. Ah, es que usted. Y rara vez llego yo. ¿Qué parte tengo en esa culpa? ¿Yo qué parte tengo en ese problema? Sí, porque uno le dice, no es que el mundo está acabando por fuera. Sí, pero usted no está acabando con él. ¿O está ayudando a que se acabe o no? Sí, yo me he hecho muchas preguntas frente a los conglomerados sociales, marginales, todos esos barrios de las periferias. Dices que esos son un problema, pero yo nunca me cuestiono si yo soy el problema para ellos. ¿Yo qué he hecho para que ese problema no crezca? Entonces viene una cuestión en asuntos de intolerancia que arranca de nosotros mismos. La intolerancia comienza cuando la culpa la tiene el otro. Ah, ahí empezó todo. Entonces, si usted, para cualquiera de sus acciones, busca un culpable, o sea, usted se está excluyendo de la acción, ya está generando intolerancia. Porque de todas maneras, a una acción, una reacción. Y ya con todo lo que nos estamos inventando, pues. ¿Cierto? Que yo soy mejor que usted, yo. O sea, nosotros somos formas de vida, además de vida muy corta. Tremendamente corta. Si yo vuelvo a los mis extraterrestres, esta gente dura muy poquito, y de lo poquito que dura trata de buscar la peor manera de vivir. Busca mantenerse asustado. La tolerancia, que sigue siendo un ideal, ojalá existiera la tolerancia. La tolerancia, como lo decía Spinoza, como decía Voltaire, hombre, es no tener miedo. No hay nadie que tenga más miedo que el intolerante, porque el intolerante se siente atacado permanentemente, está viendo la diferencia permanentemente. A mí me molestará alguien diciéndole que es muy feo, porque yo tiendo a ser feo. ¿Cierto? Es que uno por lo común persigue su propio error y quiere anular su propio error. Y eso es parte de la intolerancia. Cuando yo tengo algo que me molesta y lo veo en otro, busco castigar al otro creyendo que eso que me molesta va a desaparecer. Eso pasa mucho, por ejemplo, criando hijos. Que los niños, cuando uno ve en los hijos el error de uno, busca corregirlo en él. A mí me decía un amigo, ¿no te ha pasado que a veces el hijo tuyo es tan parecido a vos que querés darle una pela? Porque está representando tu propio error. ¿Cierto? Es que si vamos a ser claros, pues vamos a ser claros. Entonces, eso pasa en parte de la intolerancia. No hay nadie más racista que aquel que duda de su propio origen. Ah, ahí lo tiene, racista puro. El resto no tiene problemas. Usted nació así, yo nací así, ¿qué problema hay? ¿Cierto? Nadie escoge dónde nace, nadie escoge los padres ni la familia donde nace. Uno simplemente aparece en el mundo y aparece con unas condiciones. Y en esas condiciones estamos compartiendo inevitablemente el inicio y el fin. O sea, aquí nadie puede decir, es que yo soy superior a usted y no me muero. Usted se muere, quiera o no quiera. Y el tiempo corre igual para todo el mundo. No es que yo vaya a permanecer joven, no, querido. Vea. El sistema, la naturaleza, la biología, la segunda ley de la termodinámica, le dice, usted cada vez se deteriora más. El tiempo corre para todo el mundo. La vida es principio y fin. El conocimiento o el creer o yo despreciar al otro por lo que yo sé es un estado de estupidez. Porque lo que yo sé no me basta para sobrevivir. No me basta. Por más cosas que yo sepa. Si en este momento no hay un señor sembrando, entonces ¿qué voy a almorzar? ¿No? O creer que lo. O despreciar al otro porque no sabe lo que yo sé, pero es que yo tampoco sé lo que él sabe. Entonces la intolerancia es miedo, simplemente un miedo terrible al otro y una enfermedad que se llama narcisismo. Me siento tan débil con relación a mí mismo. Dudo tanto de mí, me quisiera estar viendo en todos los demás, porque de esa manera yo no fallo. Si yo me lleno de clones de Memo Ángel, lo que haga Memo Ángel lo hacen los demás, entonces no estamos fallando, así sean unos errores espectaculares. Pero si dentro de esos clones hay uno que no hace lo que hace el clon, ese me está diciendo, usted está haciendo algo mal. Y ese es uno de los problemas que tenemos nosotros en la sociedad moderna. Querer que o buscar en tolerar todo aquello que reafirma lo que yo hago, sin cuestionarme si eso que yo hago está bien o mal. Yo necesito el bufón. Necesito el bufón. Claro, lo que hacía el rey. Aquí todos los de la corte se quieren parecer a mí. Yo no hago sino verme los de la corte. Yo necesito a alguien que no sea de la corte. Usted va a ser el bufón, hable usted. Entonces, cuando yo soy intolerante es miedo a admitir lo que yo soy. Claro, es miedo a admitir lo que yo soy. Entonces ataqué a este, a esa. Ah, listo, es que usted tiene un terror en sí mismo de ser lo que está atacando. Eso es tremendo. Eso. Ahora, la persona tolerante simplemente ve en el otro posibilidades. Posibilidades de estar sin miedo. Que eso es lo principal, estar sin miedo. Porque estando sin miedo, yo pienso en orden, desarrollo inteligencia, desarrollo lógica, logro hacer un montón de cosas. Sin miedo, no tengo miedo de compartirlas. Quiere aprender, ya, yo se lo enseño. Una persona que... Es como uno como profesor. Uno como profesor llega siendo muy claro con los alumnos. Yo sé más que usted porque yo soy más viejo que usted. Ahora, yo lo que le voy a dar a usted son las herramientas necesarias para que cuando usted llegue a la edad mía, usted sea mejor que yo. Eso es lo que uno hace, ¿cierto? Porque es que un muchacho de 20 años frente a un hombre de más de 50 años, entonces, ¿cuántas películas ha visto el de 50? ¿Cuántos viajes ha hecho? ¿Cuántos libros se ha leído? Es normal que sepa más. Pero le está dando a ese muchacho de 20 años las herramientas necesarias para que haga más fácil el camino. Y ese muchacho lo supere. Pues yo con los alumnos míos son muy claros. Si usted no es mejor que yo, el día de mañana usted será mi fracaso. No se deje ver. El fracaso es lo peor que le puede pasar a uno. ¿Cierto? Esa sería una forma de no tener miedo. Yo a usted le brindo lo que yo sé. No le doy. Le lo voy a explicar para que usted lo piense, lo aproveche y lo mejore. En el mundo de la intolerancia, todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo empieza a ejercer el narcisismo, empieza a ser un esquizofrénico porque quiere que siempre alguien dialogue con usted, pero que sea que alguien que usted inventa, no el que es. Y a partir de ahí, todas las sociedades comienzan a fracasar. Por eso vuelvo a esas pequeñas sociedades. Ahí no existía, usted más bonito que yo, no señor, usted camina o no, corre o no, le funcionan las manos o no, es capaz de ver a lo lejos o no, oye, listo, seguimos con usted. Lo que yo soy, no, cada uno tiene un lugar y en ese lugar hace lo que él tiene que hacer para que los demás puedan hacer sus propios oficios y todos progresemos en conjunto. Eso lo logran las pequeñas sociedades. Pero en estas sociedades donde el NN permanece, donde somos NNs, donde todo el mundo está buscando reconocimiento, además reconocimiento por lo que él se imagina. Eso pues me da a mí mucha risa. Un montón de gente luciendo lo que no ha hecho. Esa búsqueda es tremenda. Es que quiero que me reconozcan. Eso se da cuando uno mismo no se reconoce. Por eso uno no mejora mirando al otro. Uno mejora es uno. Uno es el que mejora. El hecho de yo copiar a otro, de hacer eso que hace el otro, me ponen más problemas todavía, porque empieza a plantearme que yo no soy nada y debo negarme. Ahí vienen los autoodios, pues viene todo eso. Simplemente lo que hace el otro debe ser mirado, a ver si uno puede hacer eso también. Y en lugar de envidiarlo, el otro le dará a uno parte de ese conocimiento. Que la envidia, esa imagen de la envidia que hemos mencionado tantas veces, la envidia, y esa es la intolerancia, tiene entre los persas una imagen que es la siguiente: es una serpiente mordiendo una lima de hierro, o sea, haciendo un trabajo en vano y doloroso. Y ahí es donde comienza la intolerancia. Antes de terminar el programa, yo quisiera que nos hiciera una aclaración. Usted dijo hace un momento que lo importante no era la belleza en una persona, con tal de que pudiera moverse, caminar, hablar, pero las personas que tienen alguna dificultad motriz o de visión, entonces, ¿cómo quedan aquí? A ver, ahí es donde las sociedades tolerantes tienen un reto muy grande. O sea, ninguna persona está impedida completamente a menos de que esté muerta. Por lo tanto, una persona que tiene limitaciones de visión tiene todo el resto del cuerpo funcionando muy bien y con sentidos que logra desarrollar por encima de los de los demás. El sentido del tacto, el sentido del oído, el sentido del olfato. Y ahí es donde la sociedad tolerante dice, esta persona cumple una tarea entre nosotros. Y no solamente va a vivir entre nosotros, sino que se va a desarrollar como persona. Lo mismo le pasa al que no puede caminar. Tiene manos, o tiene el cerebro funcionando, los sentidos. Un muchachito que nace con síndrome de Down, se le encuentra la inteligencia que tiene. Es que eso ya a lo largo de la historia se ha probado y en la actualidad. Por ejemplo, esa leyenda hermosa de los posibles viajeros que atravesaron el Océano Pacífico desde Asia para llegar a América, a las costas del Perú. Los pilotos de esos barcos eran ciegos. O sea, eran hombres a los que les entregaban una varilla larga de madera, muy larga, la hundían en el agua y él sentía por dónde iba la corriente, a la derecha, a la izquierda, y siguiendo la corriente, es la teoría que existe, hicieron el viaje desde las costas asiáticas a las costas americanas del Perú. Pilotos ciegos, ¿cierto? Estamos hablando de esto. En la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados que eran sordos y mudos hicieron uno de los más grandes trabajos de espionaje. Entraban a un bar en Alemania lleno de militares y estos leían las bocas. Están hablando de tal cosa, de tal otra, de tal otra. O sea, no hay nadie limitado. Claro. El problema de la sociedad intolerante es cuando yo rechazo las posibilidades de personas que tienen sentidos por encima del mío. O sea, no hay nadie inútil a menos de que esté muerto. Claro. Es que, por ejemplo, Hawkins. Hawkins es el gran físico del siglo XX, es el que está dando razón de cómo se creó el mundo y es un hombre que vive pegado de una computadora. Imagínense donde una sociedad lo rechace, ¿cuánto hubiera perdido en conocimiento? Uh-huh. La sociedad inglesa dijo, no, olvídese, le hacemos la computadora que sea, porque ese cerebro está por encima del de nosotros. Ahí es donde uno admite el otro. Y le encuentra al otro. Es que yo tuve una experiencia en una ciudad alemana que se llama Detmold, donde me llevaron a un hotel. Y el hotel me dijeron, si no está a gusto, nos llama. Y yo vi mucho muchachito con síndrome de Down, pues me atendió una señora, me inscribí en el hotel. Yo dije, debía haber un encuentro de niños con síndrome de Down. Entré a la habitación muy bien arreglada, dije yo, porque tenía hambre, voy a bajar al restaurante a ver qué hay de comer. El hotel lo manejan muchachitos con síndrome de Down, todos, menos la administradora. El resto son los cocineros, son los que atienden el hotel, los que lo mantienen limpio. Y eso fue una enseñanza de vida tremenda. Una vez conocí el hotel y yo estaba maravillado. Me dijeron, ¿cómo le parece? Yo no estoy maravillado, pues con lo que ustedes son capaces. Y me dijeron, venga, le vamos a mostrar otros. Y me llevaron a unos sitios donde a cada persona con cierta limitación mental le habían encontrado la inteligencia. O sea, son sociedades tolerantes, porque la sociedad tolerante incluye. Si hay algo que yo uno a veces tiene que hablar de los hijos y uno cree que los hijos son muy buenos, etcétera. Bueno, yo no sé si las mías son buenas o no. El hecho es que una vez las envié a unas vacaciones con niños especiales y vinieron maravilladas. Respetan a los niños especiales, les conocen las posibilidades. Entonces las sociedades de la inclusión son los que ven posibilidades en todo lo que pueda funcionar. O sea, una persona que tenga una cojera, esa persona puede tener hijos como cualquiera, puede ser lo que quiera, puede hacer lo que quiera. Hombre, que no puede correr la carrera de los 100 metros planos, no, pero puede ser un juez de esa carrera espectacular. Uh-huh. Entonces ahí es donde viene la tolerancia. Entonces cuando hablamos de con tal de que esté vivo, la persona es posible. Ahora usted verá si la destruye, si la separa, creer que el otro no funciona porque tiene un cuerpo distinto al mío, porque tiene cualquier tipo de desarrollo que no es normal en la mayoría. Claro que ahí viene un problema, pues, y es que la minoría siempre son los enfermos. Si todo el mundo sufriera del mismo mal, serían normales. ¿Cierto? Entonces el que nace con todo en una sociedad donde todo el mundo tiene un problema es el enfermo. Siempre la minoría es el enfermo. Entonces es un problema que se discute en psicología, que se discute en muchas cosas. La mayoría está medio loca, es normal. Una persona que no esté medio loca, que no se coma todos los cuentos que le dicen, ese tipo debe estar enfermo, ¿cierto? Simplemente por ser minoría. Entonces las sociedades toleran lo que entienden. Es que eso me está diciendo a mí qué tan inteligente es una sociedad. Si la sociedad tolera y descubre por qué debo tolerar, en esa sociedad se está avanzando a pasos agigantados. En una sociedad donde se excluye permanentemente, esa sociedad se está atrasando a pasos agigantados. Ahora, el que le caiga el guante, que se lo chante, pues, como dicen las señoras de Belén, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa pregunta al final es muy buena, porque realmente eso es lo que mide mi capacidad de inteligencia. Ver inteligencia en el otro. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema las sociedades tolerantes. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.